Bueno, antes de dar las gracias a Pedro y a Rubén por invitarme a venir aquí, me han pedido que os explique un poco algo acerca de mi trabajo y qué soy y quién hago. No está bonito empezar hablando de uno mismo, pero en realidad sí quería comentaros algunas cosas. Yo me licencié en esta universidad, de hecho, pero no en esta facultad, en la Facultad de Filología Inglesa. Y durante, lo cual supongo que no me convierte en un periodista, según el reglamento, pero durante una buena época de mi vida, me gané la vida básicamente, fundamentalmente escribiendo en periódicos casi todos los días, lo cual supongo que sí me convertía en un periodista. Ahora, hoy en día, ya no me dedico principalmente a eso, todavía lo hago de vez en cuando, pero desde luego no me gano la vida con ello. Pero yo pienso que sigo haciendo periodismo, o desde luego lo que sí sigo haciendo es comunicación. Y estábamos hablando antes acerca de si escribir blogs o organizar festivales como hacen Pedro y Rubén o yo mismo, o participar en exposiciones, es una forma de comunicación que debería entrar en principio bajo el paraguas de las actividades que se realizan en una facultad como esta y del tipo de cosas de las que se habla y se enseña en una facultad como esta. Yo pertenezco a la primera generación de periodistas digitales y esto significa varias cosas. Yo y otra gente que empezó a trabajar en un momento determinado en Internet en España fuimos realmente la primera generación de gente en este país que se empezó a dedicar al periodismo, pero que nunca había escrito en papel o en impreso, que empezó a escribir mucho antes sobre pantalla y a distribuir sus textos y las cosas que hacían a través de sitios web que en publicaciones tradicionales al uso. También soy o pertenezco a esa primera generación de periodistas digitales porque fui de las primeras personas o la primera generación de gente que tuvo que empezar también a escribir sobre qué estaba pasando en un espacio como Internet, muy nuevo en aquel momento, y también sobre qué era la cultura digital o si podíamos definir que existía algo así como una cultura digital. Que merecía ser tratada de una manera específica y cuyas manifestaciones merecían ser estudiadas desde nuevas miradas, desde perspectivas nuevas. Yo empecé a escribir allá por el 98-99 en un sitio web del que a lo mejor no habéis escuchado hablar, se llamaba Barra Punto. ¿Os suena? Barra Punto es un poco el gran portal de la comunidad del software libre en España. Y era un momento en el que los periódicos, los grandes periódicos de este país, de repente se dieron cuenta de que existía esta cosa que era Internet y que a la vez que había un montón de gente que estaba convencida de que iba a ganar una cantidad horrible de dinero, no se sabía muy bien qué o cómo, utilizando este canal que era una especie de nueva tierra prometida, pues los medios de comunicación también entendieron que tenían que acercarse a él y que volcarse en él. Fueron los años en los que aparecieron las primeras ediciones digitales y que medios de comunicación como El País, Mundo, como la ABC, se volcaron a abrir espacios en Internet para practicar un periodismo que nadie sabía muy bien cómo hacer, porque estábamos hablando de un medio tan reciente, de una infraestructura tan pobre y tan paupérrima y de toda una serie de cuestiones y de preguntas que estaban completamente en el aire, junto con una tecnología que cambiaba todo el tiempo, que había que inventarlo un poco todos los días, sobre la marcha, un poco. Cuando empezamos a escribir, en mi caso concreto en El Mundo, en el Mundo, y concretamente en El Navegante, en el diario El Navegante, que era la sección en la que todos los días informábamos sobre qué pasaba en Internet, sobre la cultura digital, sobre lo que pasaba en ese espacio, realmente descubrimos cosas completamente fascinantes que, de hecho, a mí y a otra gente que pertenecía a esta primera generación de periodistas digitales nos hicieron llegar a la conclusión de que aquello era mucho mejor que cualquier otro medio de comunicación posible que pudiera existir antes o que se hubiera practicado de alguna otra manera, porque teníamos un grado de libertad tan increíble y tan extenso para hacer las cosas que queríamos hacer que realmente cuando teníamos que pasar al papel, cuando teníamos que, por lo que fuera, dejar por un momento la pantalla de edición digital y no la edición de papel, no entendíamos cómo había gente que podía haber hecho periodismo de esa manera toda la vida. Porque, por ejemplo, en una edición digital, como se escribía en aquellos años, como lo hacíamos, no existía un concepto como la extensión. Un artículo duraba lo que tú quisieras que durara. Si necesitabas escribir 5.000 palabras para contar una historia, la escribías y no pasaba nada. Se entendía que la gente hiciera todas las cosas para abajo a medida que estuviera interesado en ello. Luego, cuando llegabas al mundo del papel y te das cuenta de que el señor del departamento de publicidad te colaba un faldón que hacía que perdieras 300 palabras y lo tenías que decir, o tenías que decirlo mucho menos, o que todo lo que tú tuvieras que decir era mucho menos importante que tuvieras imágenes para ilustrar lo que fueran muy potentes. En el medio digital en aquellos momentos no existía nada de todo esto. Podías escribir realmente de manera completamente libre. Y tampoco teníamos, cosa que realmente he hecho mucho de menos, una de las peores cosas de la práctica del periodismo profesional diario, que es el concepto del cierre. Si un artículo no estaba para el martes por la noche, no pasaba nada, se colgaba el miércoles por la mañana. Porque desde el momento en el que tocaba el artículo hasta el momento que el artículo estaba en las pantallas de la edición digital y había miles de personas que podían leerlo, pasaban aproximadamente 2 minutos, no mucho más. Y si la cagabas, era lo mejor del mundo, porque se podía arreglar la cagada en aquel momento, en tiempo real, y tampoco con un poco de suerte nadie se enteraba de nada. Eso era antes de la caché de Google, que te dejaba ese rastro de pruebas. Tenía también otras cosas muy buenas, que también eran a veces un poco tremendas, como por ejemplo el hecho de que cuando escribíamos la historia, cualquier lector podía hacer así, clac, sobre tu nombre y mandarte un mensaje para decirte qué era lo que pensaba sobre esa historia. Con lo cual, el periódico no tenía una sección de cartas al director, cada artículo tenía una sección de cartas al director. Y esa sección de cartas al director tardaba en llegar a tu buzón de correo, a lo mejor cuestión de minutos. Y a veces era muy bueno y a veces era muy malo. Como una vez que recuerdo que escribí que Mac OS X, el sistema operativo de Mac, está basado en Unix, que es un sistema operativo vetusto, quiere decir antiguo, pues siendo lo más. Y en aproximadamente 2 horas tenía como 60 correos de gente furibunda que quería verme muerta por haberme atrevido a insultarla y llamándome, por supuesto, vendido a Microsoft y a los intereses de la gran industria del software. En cualquier caso, todo esto era lo que estábamos descubriendo, de una cierta manera, que se podía hacer en este nuevo medio y que no se podía hacer antes. Y de la misma forma que ya digo que ninguno podíamos entender cómo se investigaba exactamente una historia antes de Internet, antes de que existieran los buscadores, o sea, qué hacía, de qué manera comprobaba los datos, ninguno podíamos imaginar que toda esta serie de cosas no hubieran existido antes. Y realmente era una época muy interesante, estoy hablando del 98, 99, 2000, 2001, para hacer periodismo en este nuevo medio que nadie sabía muy bien a dónde iba y nadie sabía muy bien qué hacer con él. El problema, como todos sabréis que, y como mencioné antes, era que se suponía que esto iba a dar mucho dinero, pero nadie sabía muy bien cómo. Y hubo algún momento, alrededor del 2002-2003, que el dinero no aparecía mágicamente, las excusas empezaban a acabarse y ese nadie sabía muy bien cómo se acabó convirtiendo en vamos a hacerlo como toda la vida porque sale más barato y además si podemos sencillamente pues coger lo que cogemos de todas maneras, la nota de agencias para el papel, pues ponerla en edición digital y total, ya va tirando. No es perfecto, pero sale barato, o sale casi gratis. Y una buena parte del periodismo digital que se practicó en aquella época, en sitios ya míticos como Bahía o en revistas como este país, como por ejemplo, ahora no caigo en el nombre, hace bastante tiempo, como Bitmix, por ejemplo, desapareció motivado por esta crisis que no solamente hundió compañías.com en todo el mundo, sino que hundió también un modelo de periodismo digital que se había practicado durante un cierto tiempo y que no se sostenía porque no entraba dentro de las estructuras y dentro de los procedimientos y procesos de los planes de negocio de las grandes empresas editoras. Pero todo aquello realmente sirvió para entender, y nos sirvió para toda una generación de gente, para entender qué era lo que se podía hacer en ese medio, qué no se podía hacer en ningún otro, cuáles eran las grandes potencialidades y las grandes posibilidades del medio digital para la comunicación y de qué manera se podía establecer un tipo de relación con tus lectores y realizar un tipo de información que era radicalmente diferente a lo que se podía hacer entre los otros medios. Los periódicos además no aprendieron, y cuando digo no aprendieron quiero decir que en una buena medida y en un buen porcentaje se refugiaron en repetir y elaborar las estructuras del papel en el formato digital, de tal manera que muchos entendían que una edición digital de un periódico debería ser una especie de teletexto, pero con fotos y con más colores. Poco a poco fueron aprendiendo, pero en esa primera ola de entusiasmo acerca de lo que se podía hacer en ese medio, hubo toda una serie de gente, muchos de ellos periodistas, otros no periodistas, otros gente normal y corriente, que empezaron a aprovechar las posibilidades que tenían nuevas plataformas y nuevos medios de comunicación para recuperar esas ideas y generar un nuevo tipo de comunicación, que podemos discutir un poco ahora sobre si es periodismo o no es periodismo, pero desde luego es comunicación y es la clase de comunicación más interesante, sin ninguna duda, que se ha realizado a través de la web. No voy a hablaros así excesivamente de blogs, de weblogs, porque primero creo que ya ha pasado gente por aquí antes que lo sabe hacer mucho mejor que yo, y segundo, pero supongo que también bastante familiarizados con el tema. Pero los weblogs realmente fueron una explosión de entusiasmo a la hora de experimentar y volver a recuperar un poco de aquella frescura y de aquella libertad, sobre todo libertad, que vivimos los que participamos en la primera generación de periodismo digital. Porque ahora a lo mejor no te pagaban tan bien, de hecho ahora no te pagaban nada concretamente, pero volvías a la situación idílica de escribir cuánto querías, sobre lo que quisieras, con la expresión que quisieras, y volvías a ver gente al otro lado que cuando tenía algo que decir a favor o en contra hacía clic sobre tu nombre y te lo contaba. Y sobre todo había muchas otras cosas nuevas de repente, porque ya no estabas tú desde tu periódico digital, desde tu medio, con una. Cuántos compañeros en otros medios a la vez, ya no estaba El Mundo o El País y algunas grandes comunidades digitales como Barra.punto, sino que ya había miles y miles y miles de personas ahí fuera trabajando desde una plataforma como la tuya y desde una estructura como la tuya. Quería hablar un poquito, de manera muy breve, sobre El Ático, que es mi proyecto actual o uno de los proyectos en los que estoy involucrado ahora mismo. Me interesaba un poquito el mencionar acerca del tema de si cuando estás haciendo un blog estás haciendo periodismo en un sentido estricto. Como sabréis, hay hoy en día una lucha abierta entre medios tradicionales y blogs por redefinir acerca de cuáles son las apretaciones que el medio del blog está haciendo al panorama de los medios de comunicación, donde empieza la línea de uno y donde acaba la de otro. En el caso concreto del proyecto del que os hablaré un poco, El Ático, a mí me parece que, por un lado, proyectos como este o como CEMOS o como muchísimos otros redefinen, amplían los márgenes y los límites de lo que llamamos periodismo, pero no pretenden ser una alternativa a ninguna de las estructuras tradicionales. Cuando digo alternativa, quiero decir, no han venido a suplantar, a reemplazar, o creo que en la mayoría de los casos no aportan nada que te permita prescindir de las fuentes tradicionales. Lo que aportan son muchísimas otras cosas. El Ático, como os comentaré ahora, es un proyecto que trata básicamente sobre las culturas emergentes, sobre cosas que pasan en distintas áreas de la creatividad relacionadas con, por un lado, de qué manera la tecnología está posibilitando y cambiando muchas prácticas creativas, pero en realidad trata de muchas otras cosas. En realidad, lo único que trata es de las cosas que le interesan a cuatro personas, yo soy solamente una de ellas, y las dinámicas que se pueden generar en un espacio como este cuando cuatro personas discuten y hablan sobre toda esta serie de cosas. Por eso, me gustaría decir que incluso cuando muchos de los temas, muchos de los espacios que vayan a ocupar hayan sido el de otras publicaciones como los fanzines, como las revistas especializadas, como han sido toda esa tradición de medios de comunicación autogestionados que cubrían temas que no aparecían en los medios de comunicación tradicionales. No creo que ni El Ático ni cualquier otro blog sobre esto sea un fanzine, ni una revista especializada, ni una revista cultural digital, ni nada de esto. Me interesa mucho más realmente que puedes hacer otra serie de cosas que no podías hacer en ninguno de los otros medios anteriores. Voy a saltar un segundito a la página. La resolución del proyector me parece que no me va a dejar enseñaros la pantalla completa, pero bueno. Uh, Cuando empezamos este proyecto, yo y tres personas más, Antonio, que era otro compañero mío de la facultad y que también se incorporó a esa primera generación de periodistas digitales y con quien escribí muchas cosas en las páginas del mundo, y dos periodistas más que conocimos también en aquella época, Nacho Escolar, al que probablemente muchos conoceréis, pues primero por ser desde luego uno de los bloggers más afamados de España y luego también por ser la pesadilla de las GAE, las dos niveles. Y Marta Peirano, otro periodista. Realmente quisimos crear esta plataforma como una manera de investigar con el género o con el medio del blog. No para contar, como hace ya Nacho por un lado en su blog, cosas que pasan en la actualidad nacional e internacional y que le interesan y que, como le interesan a mucha gente, generan un grado de discusión muy grande, o como hace Marta en su blog, en el artículo de para hacer una lista de intereses, una especie de género literario, realmente, de ejercicio literario alrededor de un montón de cosas pequeñas de intereses. Elástico quería ser, o nos interesaba explorar a ciertos niveles, de ciertas maneras, cuántas cosas se podían hacer alrededor de esta nueva forma del blog, que para mí, y creo que esto es importante, es la primera forma comunicativa propia, realmente nacida en el contexto de la cultura libre, de la nueva cultura libre. Cuando hablamos de cultura libre, tenemos que hablar por analogía a la fuerza con el software libre y con el caso justo del movimiento del software libre, que supongo que todos conocéis. El hecho de que se pueda crear un modelo de propiedad intelectual alternativo sobre un medio como el software, que permita redefinir por completo los procesos de autoría, los procesos de colaboración y también el modelo económico en el que se basa, porque el software libre, y eso me gustaría decirlo muy claro, muchos sabéis, no es un movimiento altruista, no consiste pura y exclusivamente en entender que las cosas se pueden regalar y pueden venderse, sino que allá pretende plantear también una teoría económica más ajustada a la realidad de la sociedad de la información, la sociedad en la que las copias cuestan cero, el tiempo que tardan en transmitirse es marginal o prácticamente al tiempo real, y hacer 4.000 copias del mismo producto vale exactamente lo mismo que hacer 4 copias del mismo producto. Entonces, en ese sentido, en el Ático pretendíamos investigar un poco de qué manera el blog podía ser también esto, podía ser una formulación de un medio de comunicación alternativo o de un medio de contacto alternativo al de las estructuras del periodismo tradicional, pero que por un lado se basara en los procesos de colaboración que existen en la blogosfera, que permitiera generar otro modelo de alternativas, otro modelo de actividades a su alrededor, y que se convirtiera además también en, sobre todo, en un proceso vivo, que es algo que, por ejemplo, en el mundo del software es muy habitual. Un programa de software es un proceso colaborativo, el mundo del software libre lo otro, pero también es una especie de ente vivo, un proceso que va creciendo, va modificándose y va cambiando a medida que avanza el tiempo y la implicación de toda la comunidad que hay a su alrededor. Un periódico yo no lo llamaría exactamente un proceso vivo, sino más bien una especie de procedimiento industrial que produce en una serie de productos, de elementos, una vez al día y que los pone en el mercado. Y con el Ático realmente lo que quisimos ver era de qué manera el intercambio de ideas entre todos nosotros podía servir, por un lado, para generar un espacio de comunicación que proporcionara información que a la gente le resultara interesante, pero también para nosotros mismos, para descubrir cosas entre nosotros que nos interesaban. Por eso, mencionando algunas de las cosas que creo la página es esta idea de que es una conversación. Creo que has dado lo ya también, que es la idea de que los blogs son básicamente una conversación, y yo lo creo firmemente, una conversación para nosotros, entre nosotros cuatro, y entre todos los que quieren sumarse a ella, de la que aprendemos mucho. Es un proceso de investigación. Cada vez que hay algo que nos interesa, el blog es una herramienta perfecta para nosotros para recabar más información sobre ella y para que esta vaya creciendo en nuestra cabeza. Y es un catálogo de obsesiones y fascinaciones. Para nosotros, en este último aspecto, nadie va a negar su influencia, en este sentido mucho. No tiene mucho sentido negar tu influencia. En este sentido de un catálogo de obsesiones y fascinaciones, creo que para nosotros ejerció una influencia muy grande en blogs como Boing Boing, que es probablemente el blog más leído en internet y que básicamente utiliza la posibilidad que tienen los blogs de hacer pequeños trocitos de información para pautar una especie de paisaje muy grande de cosas que en muchos casos quedan fuera del margen de los intereses de los medios convencionales y que entre todas ellas generan una especie de impresión. Realmente son muy fascinantes, realmente muy interesantes sobre pequeñas cosas que pasan un poco en las rendijas de la cultura, la ciencia, la tecnología, el arte, la pornografía, la televisión, millones de cosas. Así, por ejemplo, en este sentido del catálogo de obsesiones y fascinaciones, desde el principio empezamos a investigar ideas o cosas que nos interesaban de una manera especial, como por ejemplo, de qué manera los videojuegos son un género que debería de ser analizado como producción cultural y artística, no como comercial, que es lo único que hacen los medios de comunicación tradicionales. De qué manera la red se ha convertido en el mejor canal de distribución del cine digital y géneros enteros como los videos musicales, que ya no llegan a los medios de comunicación tradicionales. Grandes corrientes en auge a muchos niveles, como por ejemplo de qué manera han cambiado las relaciones entre el espacio físico y el espacio de la información y ha surgido una especie de mezcla de unión interdisciplinar entre estos ámbitos que hemos llamado aplicaciones basadas en localización, realidad aumentada, etc. O de qué manera también, pues, por ejemplo, y esto es algo que hablaré más adelante, la polémica o la guerra actual de la redefinición del modelo de propiedad intelectual actual era algo que era una de las cosas más importantes que estaba pasando hoy en día en el mundo de la cultura y en el campo de los medios de comunicación tradicionales no se estaba cubriendo de una manera justa ni de una manera realista. Ahora han cambiado mucho las cosas y ya no resulta tan difícil que posturas contrarias o posturas alternativas a las de los grandes grupos de comunicación, los grandes centros de poder respecto al tema de la propiedad intelectual emerjan a la luz pública, pero hace año y medio, dos años, era completamente distinto. O sea, era absolutamente impensable que ningún señor saliera delante de una cámara de televisión diciendo que contraviniera las tesis de la SGAE, Brisa y los grandes grupos de poder en el ámbito de la comunicación, por ejemplo. Y este movimiento se nació mucho en el ámbito de los blogs, en el ámbito de las comunidades en internet. Y finalmente queríamos que el blog fuera también un medio de acción y un medio para desarrollar otros fines que situaban fuera del blog, que no acaban ahí. Con el sentido del medio de acción, queremos decir que cuando haces un blog te puedes permitir lujos que no te puedes permitir en un periódico o en un medio de comunicación tradicional, como llamar a las barricadas si lo consideras necesario, o incluso como pedir o solicitar o incluso lanzar iniciativas que algunos casi teorían más en el ámbito del activismo, porque crees firmemente en que esas son cosas que puedes hacer y que deberías hacer. Y eso forma parte un poco de la naturaleza ambigua y casi anfibia de los blogs como medios, ¿no? El hecho de que proporcionas información, pero no estás, en un cierto sentido, restringido por esa función de proporcionar información, pura y exclusivamente. Proporciona opinión y puntos de vista personales y puedes jugar con ambos, puedes jugar con el estilo literario. Esta posibilidad de crear un diálogo hace que día a día vayan cambiando tu punto de vista, tu manera de hablar de las cosas, porque sabes que hay gente específica que te está oyendo y esa gente específica muchas veces modifica el resultado de lo que estás haciendo. Y eso fue un poco lo que ha sido elástico durante su primer año y medio de existencia, más o menos. Cuando lo hemos utilizado también, y este es un tema polémico del que se ha hablado mucho, como cuaderno de notas, como manera de volcar ideas, información que poco a poco iban cuajando y iban creciendo hacia proyectos más grandes y hacia ideas más potentes. De la misma manera que hay escritores, por ejemplo, que mantienen blogs, pero que cuando están escribiendo una novela dejan de mantenerlos porque dicen que no pueden mantener la presión intelectual de estar concentrados en producir una obra más grande al tener que mantener y soltar pequeñas ideas, pequeñas piezas todos los días a través de un canal sobre este. Hay otra gente, y yo estoy entre ellos, creo que nosotros estamos entre ellos, que consideran que madurar las ideas en público es muchas veces la mejor manera de madurarlas, porque las vas probando poco a poco, en un cierto sentido, vas afinándolas y vas ajustándolas de tal manera que cuando llegan a su estado final sabes un poco cómo han funcionado. Es un poco para hacer una comparación como los DJs o los grupos de música electrónica que cuando actúan en directo o cuando pinchan ponen algunos de sus temas antes de que estos acaben en disco o acaben formando parte de un álbum, como una manera de probar, de hacer un testeo acerca de qué manera vamos a funcionar en ese contexto. Y creo que nosotros hacemos también un poco eso. Por ejemplo, el año pasado, en Art Futura, que es uno de los festivales para los que trabajo, decidimos que el tema central del festival ese año tenía que ser la idea de realidad aumentada, la idea de cómo está habiendo un cambio en la percepción de la tecnología a muchos niveles. Y si antes se consideraba que el espacio de la información y el espacio físico eran espacios totalmente desvinculados, que no se tocaban de ninguna manera, ahora estamos evolucionando hacia un paradigma en que esto ha cambiado de manera radical y se buscan cada vez más los puntos de convergencia y de contacto entre ambos. Al empezar el proceso de investigación, de empezar a pensar acerca de la idea central de la que estábamos hablando, pues abrí una sección en el Ástico alrededor de esta idea de realidad aumentada. Y personalmente, para mí, como comisario, como alguien encargado de crear toda una programación alrededor, ha sido uno de los procesos de documentación más interesantes que he vivido nunca, porque, como he dicho, esta especie de exponer tu brainstorming al espacio de la red y dejar que vuelvan a hacer ti de alguna manera, nos ha resultado tremendamente productivo. Cuando he mencionado la idea que el blog debe ser o puede ser también un medio de acción, que creo que es algo muy importante, porque muchas veces en el ámbito de los blogs, si se peca de algo, es de una endogamia espectacular y de una metareferencialidad brutal, hasta el punto de que parece que hay blogs en un momento en que la gente en los blogs solamente habla de lo que están hablando otros blogs, y hay blogs que hablan de los que hablan en otros blogs, y se ha generado hasta esta idea de otro blog, que es blog hecho por selecciones comisariadas de blogs solamente de otros fragmentos. Y hay veces que parece como si estuviera prohibido introducir un elemento nuevo en ese bombo, y que cuando se giren las bolas puedan salir bolas nuevas creadas por la gente que pertenece a esa comunidad, no que sean solamente menciones a cosas que alguien ha dicho, que algún medio de publicación tradicional ha mencionado, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nos interesaban era pensar de qué manera podíamos amplificar la repercusión de este espacio de comunicación a través de añadir contenido, y contenido que tuviera que ver directamente con las cosas que queríamos decir, con las cosas que nos interesaban más y nos importaban más en aquel momento. Y lo que probablemente nos ha interesado más como equipo, como tema de investigación y como idea, desde que empezamos con el blog, ha sido esta intuición acerca de que el modelo actual de propiedad intelectual se está resquebrajando, se está cayendo a trozos, y hace falta una discusión acerca de qué manera hay que crear una nueva relación, un nuevo contrato social entre todos los que participamos desde un lado de la barrera o desde otro en la discusión en el espacio cultural, productores, consumidores, intermediarios, editores, etc. No voy a hablar excesivamente acerca de propiedad intelectual, derechos de autor, peer-to-peer, piratería, etcétera, etcétera, porque estaréis bastante hartos y bastante aburridos de hablar de esto. Tengo también yo a veces un poco la sensación de que llevamos todos hablando de esto años. Y bueno, el tema realmente ha pasado de ser una pequeña preocupación que tenía una cultura determinada de locos y colgados en un rincón de la red, a ser una de las cuestiones más candentes hoy en día y más importantes, sin ninguna duda, en el ámbito político y cultural. Y cuando empezamos a pensar acerca del tema, había una cuestión que a mí concretamente me preocupaba de manera especial, se ha hablado mucho, de hecho es prácticamente de lo único que se ha hablado, acerca de qué manera se puede crear un nuevo modelo económico que permita que no se criminalice al público, que está adoptando nuevas maneras de consumo cultural y que los artistas puedan seguir viendo ser compensados. Es decir, se ha hablado mucho de dinero, de qué manera se puede llegar a fin de mes y de qué manera los artistas pueden seguir cobrando por lo que hacen y el público puede tener un acceso más barato y más cercano a la cultura. Pero de lo que no se ha hablado suficientemente, creo, y hemos intentado hablar y ha sido una de las ideas que más nos han preocupado, es de cómo el modelo de propiedad intelectual, tal y como entendemos hoy en día, se ha quedado completamente pequeño y desbordado por la realidad de las prácticas artísticas. O dicho de otra manera, la camisa de la propiedad intelectual se le ha quedado pequeña a las necesidades de los creadores actuales. Para decir lo que tienen que decir, con los medios que tienen que decir, los creadores actuales necesitan muchas veces desbordar los límites de la ley y de la legislación. Este era uno de los temas que nos interesaba tratar de una manera especial, cómo podían existir conceptos como el de arte ilegal, que es un concepto que se practica y se maneja, la idea de que por una producción artística concreta que desborda los límites de los derechos de autor y que en un sentido estricto no puede producirse por cuestiones de derechos. ¿De qué manera la nueva realidad de las necesidades prácticas de los creadores exige de acercarse a un nuevo modelo y de plantear un nuevo modelo de creación y de organización de esta creación? ¿Y qué se podía hacer alrededor de esto? ¿Qué se podía hacer para esto? Cuando empezamos a tratar acerca de este tema, empezó el proceso, un proceso de investigación muy largo, con mucho trabajo detrás y del que de hecho es la primera vez que hablo en público, que concluirá o que empezará el próximo julio, en mes y medio, de hecho realmente, con un evento del que os hablaré ahora a continuación, pero que empezó con esto. Lawrence Lessig es la persona que ha hecho más por proponer que ha llegado el momento de plantear un nuevo modelo de propiedad intelectual para que se ajuste a las necesidades de los creadores. No es solo la mayor autoridad internacional en el campo del ciberderecho, del derecho en internet, sino que es el fundador de Creative Commons, la primera organización a nivel internacional que ha postulado una nueva clase de estructura legal para que los artistas puedan acogerse a fórmulas más flexibles y más abiertas. Bueno, ¿cuántos estáis familiarizados con Creative Commons? Porque a lo mejor no tiene ningún sentido que lo explique. Sí. Vale, ok. Y desde nuestro interés como periodistas o como gente que se ganaba la vida con el periodismo, como comunicadores, considerábamos que lo que primero que podíamos hacer, es intentar situar estas ideas en la mayor medida de lo posible en el espacio de discusión público, darle visibilidad a estas ideas, a las ideas de que todo lo que nos están contando sobre la propiedad intelectual no es estrictamente cierto y sobre todo que esto no es un tema de blancos y negros, como se ha mencionado, como se ha planteado siempre, sino que ha llegado la hora de los grises y que podemos discutir mucho acerca de los grises. Para esto, nuestro primer proyecto importante fue traducir este texto, que por todavía es aquí, Free Culture, que se ha convertido en cierta manera en el manifiesto o en el texto importante del primer texto referencial del movimiento por la cultura libre, movimiento por la redefinición de los márgenes de la propiedad intelectual para que las nuevas prácticas y las necesidades de los creadores no se vean coartadas por un modelo anquilosado y viejo. Free Culture es un libro que se publicó el año pasado, allá por marzo, por abril, y Lawrence Lessig, su autor y el fundador de Creative Commons, predicando con el ejemplo, licenció el texto bajo una licencia, Creative Commons, es decir, bajo un modelo de propiedad intelectual alternativo, que permitía que cualquiera lo distribuyera electrónicamente, lo copiara, mientras que no lo vendiera, hiciera lo que quisiera con él, incluido la posibilidad de hacer una obra derivativa, es decir, de coger trozos de él y utilizar esos trozos para hacer otras cosas. El ejemplo más evidente y claro de una obra derivativa es una traducción, coger el texto y palabra por palabra cambiarlo y volcarlo a otro idioma. Y eso fue lo que hicimos. Si el pasado 1 de septiembre lanzamos en internet la edición de Free Culture en castellano, Cultura Libre, cuya traducción se ocupó básicamente Antonio Córdoba, uno de los editores del libro. Y realmente fue muy especial y muy satisfactorio ver que nuestra teoría acerca de que se puede utilizar una plataforma como un blog para extender las ideas acerca de un tema que no estaba siendo cubierto, funcionaban, porque en cuestión de días la noticia de la traducción estaba en medios como El Mundo, como El País, obligó o facilitó que Manuel Castells escribiera un artículo en La Vanguardia sobre todo el movimiento acerca de la cultura libre y las ideas que un pensador como Lessig ejemplificaba, y permitió de hecho que a días antes de que, o sea, cuando estamos a días, creo que será en junio o julio, que este libro se edite finalmente en papel y esté accesible para los lectores en castellano, pues ya el libro se ha descargado alrededor de, creo que son alrededor de 200.000 veces, cuando no quiere decir que se haya leído 200.000 veces, evidentemente, pero que durante esos últimos meses, de septiembre hasta hoy, por un coste mínimo que no ha sido en realidad más el del tiempo y el esfuerzo que antes me dedico a volcar el texto al español, y con la implicación de muchísima gente cerca de la comunidad, las ideas y el espacio de comunicación que ocupaba una iniciativa como Creative Commons y unas ideas como el Movimiento de la Cultura Libre a lo largo de estos meses hayan recibido una mucha mayor visibilidad o una manera de penetrar en espacios que de otra forma lo tendrían mucho más difícil. El siguiente paso que hicimos después de esto, lo siguiente que quisimos hacer como siguiente medida de acción en este proceso, fue colaborar con el lanzamiento en España de Creative Commons. Creative Commons es esta organización que está generando un nuevo tipo de modelos de estructuras de licencias de propiedad intelectual. El 1 de octubre presentaron en público su adaptación a la legislación española de estas licencias, lo cual quiere decir que a partir de ese momento uno podía licenciar sus textos, su música, sus vídeos, sus piezas de arte, sus dibujos, sus fotografías, bajo una licencia Creative Commons, y que en España fueran válidas legalmente. Y para colaborar con el lanzamiento, pensando una vez más en abrir vías de difusión y en darle maneras de darle espacio a estas ideas en los medios de comunicación tradicionales y en los ámbitos que no estaban tan especializados, pues nos lanzamos a adaptar y traducir un vídeo promocional, una animación que explica muy bien qué es Creative Commons y para qué sirve exactamente. Por eso no he entrado mucho en ello, porque creo que ahora lo vais a ver de una manera mucho más clara. Nos ha alegrado especialmente saber que el vídeo ha llegado a sitios como máster en administración de negocios, en escuelas de economía o en facultades de economía, para explicar qué era esto de Creative Commons, de lo que cada vez se oía más, pero mucha gente no sabía exactamente qué era. Y de hecho el hecho de que solo recientemente la SGAE y otras sociedades de gestión hayan empezado a hablar en público sobre la posibilidad de que permitiera a sus socios que se acojan a licencias Creative Commons, etc., muestran que el proyecto global de Creative Commons ha crecido muchísimo. Y solamente desde octubre, cuando empezó a ser legal en España, realmente se ha conseguido bastante más de lo que muchos pudiéramos imaginar. La sección de noticias de copyright en Elástico, que ha sido una sección que más hemos actualizado, la traducción del libro de Lessig y la traducción del vídeo de Creative Commons eran pasos o procesos para utilizar el blog, para ver cómo se podía usar un blog como plataforma de trabajo para hacer cosas fuera de él, que es una de las cosas que más nos interesa en Elástico, como hemos dicho. Y el evento, o lo que va a ser esto, se va a concretar en un evento, en una iniciativa más grande, que se llama Copyfy, que va a empezar en julio, que va a durar desde julio a febrero en Barcelona. Va a tener dos eventos principales, uno en julio y otro en diciembre, que ocupará también una zona del Centro de Arte Santa Mónica, uno de los museos en Barcelona más usados, durante tres meses. Generará una zona, un área de documentación, una especie de punto de consulta, que sea una especie de biblioteca, medioteca comisariada sobre todo esto, y que acabará con un libro que se publicará en febrero para cerrar el proyecto completo. Y lo que ha sido realmente más interesante para nosotros es ver cómo todo el trabajo hecho en Elástico es lo que ha posibilitado, por un lado, que nos dieran que nos consideran el beneficio de la duda para hacer un proyecto de este tipo en estructuras institucionales grandes, concretamente en Barcelona. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona es uno de los centros culturales más importantes realmente de actividad en torno a estas cuestiones, las instituciones públicas han creído también mucho en este proyecto. Y todo esto, en realidad, nos ha reafirmado la idea de que un blog no es necesariamente una especie de diario personal donde aficionados escriben tonterías que realmente les preocupan a ellos, a sus amigos, o no es una plataforma para imitar lo que hacen los medios de comunicación tradicionales, como a veces se quiere. Tal. Un blog puede ser prácticamente lo que quieras que sea y servir para muchas otras cosas. Y al igual que en el mundo del software libre, el modelo económico, por decirlo de alguna manera, está en que regalas el software porque cobras los servicios, en el mundo de la cultura libre creo que se puede experimentar con fórmulas mixtas como esta, que te permiten pues desarrollar un trabajo a través de un canal que puede llegar a mucha gente, porque los blogs pueden llegar a mucha gente, y sobre todo no solo a mucha gente, sino a la gente adecuada, y que esto te permite y te facilite sacar proyectos más grandes, adelantes, fuera de internet, como es el caso para nosotros con Copify, un proyecto que ha sido muy importante y en el que realmente ha justificado mucho todo nuestro trabajo en el blog durante estos meses. Solo por decir una cosa rápida, realmente Copify va a ser una serie de presentaciones, talleres, charlas, proyecciones, debates, hablamos también de exposiciones y diarios de documentación acerca de este tema que os he mencionado, como las necesidades de los creadores van ya mucho más allá del modelo de propiedad intelectual y vendrán algunas figuras de referencia a nivel mundial como el propio Lawrence Lessig, como Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, la enciclopedia libre online, que realmente está también planteando un nuevo modelo de conocimiento abierto, o como Cory Doctorow, que es un novelista, estamos uno de los editores de Boing Boing, un novelista de ciencia ficción, que ha sido los primeros que ha planteado que regalar tus novelas puede ser una manera de que tengan una repercusión que te permita vivir de ellas mucho mejor, planteando una nueva clase de teoría económica alrededor de la manera que funcionan las artes. Finalmente, la última parte de la presentación, quería mencionar algo acerca de esta idea que ha sido la que ha guiado todo el proceso de investigación que ha desembocado en Copyfight y mucho el proyecto de Elástico desde su principio. Sería la idea de por qué esta idea de las licencias libres, de la redefinición de la propiedad intelectual, no es solo una cuestión económica, sino que es una necesidad de la evolución de las formas expresivas. Cómo las formas expresivas están evolucionando en direcciones que requieren que haya un nuevo tipo de estructura legal para hacerlas posibles y para que los artistas y los creadores y los diseñadores puedan hacer cosas que necesitan hacer. No sé si habéis mencionado o habéis oído el concepto de la web 2.0, que es una idea un poco pedante y un poco ridícula como etiqueta, pero que redefine una serie de realidades de cosas que están pasando en el ámbito de internet. Cualquiera que se haya fijado a alguna de las cosas que están pasando en los últimos meses o en el último año en internet y que lleve en este espacio desde hace mucho tiempo, se puede dar cuenta que las cosas están cambiando y de que la red del 2005 no tiene nada que ver con la red del 2000 o con la del 97, y hay señales que empiezan a apuntar de que cada vez va a ser más distinta y cada vez va a tener menos que ver. La web de toda la vida, o la web que nació con la expresión de internet, si la podemos llamar web 1.0, era una web relativamente estática, donde los contenidos venían más o menos cerrados y dados de una cierta forma, que se basaba en la descarga por la parte del usuario de contenidos que se actualizaban periódicamente, y eran pocos los que estaban en condiciones de actualizar esos contenidos. Es decir, podías, como navegante por internet, descargarte páginas en un servidor central donde periódicamente se renovaba la información que almacenaban esas páginas y donde todo el mundo no estaba en condiciones de manera fácil, instantánea, actualizar esas páginas. Algunos han llamado a la revolución de los weblogs o de los wikis a web 1.5, una especie de estado intermedio hacia donde vamos, que tiene que ver con el momento en el que ya son muchos los que pueden actualizar contenidos y generar contenidos de manera muy rápida y con mucha facilidad, y donde tu relación como usuario de internet ya no se basaba solamente o primariamente en bajarte páginas ya predefinidas, sino también en crear tus propias páginas, subirlas en una bidireccionalidad mucho más fluida y mucho más fácil, y en que esa masa de información cambiara y se generara de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. La idea de la web 2.0 tiene que ver con una nueva manera de entender Internet que es más dinámica, que es actualizable en tiempo real, que está formada por elementos que se pueden reconfigurar todo el tiempo y que se puede programar. Si en Internet de la manera anterior estamos habituados a descargar contenido de servicios online y a interactuar con otros usuarios, en esta idea de la web 2.0, en esta transición, estamos llegando a un punto en el que no son ya solo los usuarios quienes interactúan con las máquinas o los usuarios entre sí, sino que las máquinas interactúan con las máquinas. Los servicios online hablan con los servicios online. Google, Amazon y Yahoo ya no son servicios con compartimientos estancos, sino que son cada vez más una especie de proveedores de datos, de proveedores de contenido, que puedes enchufar una cosa, sacar los datos que generan de ahí y con esos datos conectarlos con otra cosa para generar una cosa completamente distinta. Por eso esta idea de que la red funciona como un sistema operativo y que los usuarios ahora pueden programar sobre él, pueden tener un acceso directo, casi a nivel de programador de aplicación, sobre esos servicios online que forman parte de la web y que son sus, un poco sus grandes pilares, ¿no? A nivel técnico están también cambiando muchas cosas, como por ejemplo, las páginas, en un sentido estricto, han sido siempre estáticas, en el sentido de que, bueno, supongo que sabéis más o menos cómo funciona la infraestructura de Internet, tú procesas una petición a un servidor, el servidor busca el archivo, lo coge y lo baja hasta tu máquina y te enseña una copia. Pero si necesitas otra página, si algo ha cambiado, tienes que repetir el proceso de tal manera que lo que tienes lo tiras y tienes que empezar desde cero. Es decir, en un cierto sentido, los servidores funcionaban mucho como una biblioteca o como una hemeroteca en el que se te van dando los documentos que tú vas pidiendo. No sé si habéis oído hablar del AJAX o AJAX, que es un estándar técnico que está en emergencia, que básicamente lo que viene es acabar con esta idea de que las páginas son compartimentos estancos y que cada vez que quieres una nueva vas y te la bajas. En AJAX puedes escribir dos caracteres en una pantalla y que el servidor sepa qué dos caracteres has escrito y en función de esos dos caracteres proporcionarte un contenido diferente de si hubieran sido caracteres distintos. Por decirlo de alguna manera, tiene más que ver con la manera de funcionar de un sistema como Flash, en el que al bajarte un archivo tenías una estructura de navegación interna, pero manteniendo la estructura original de la red, donde tienes documentos diferentes, direcciones diferentes, ideas diferentes. Ponernos un ejemplo. Uno de los primeros servicios en abrazar esto de manera clara y evidente es el servicio de mapas de Google, que todavía no está operativo en España, todavía solamente funciona en Estados Unidos, pero que es realmente espectacular, que te permite navegar por un mapa con una facilidad. Cada vez que yo hago un clic y estoy cargando nuevos archivos, lo que la estructura de un sistema como AJAX permite es que no tenga que estar yendo el sistema todo el tiempo al servidor a tirar esta página y cargar una nueva, sino a reconfigurar todo el tiempo, en tiempo real, lo que yo estoy haciendo. Tiene que ver también, por ejemplo, cómo funciona el sistema. Otro experimento de Google se llama Google Suggest. A ver si hay alguna manera de que pueda tener esto en página completa, porque no tiene sentido. A ver. No, tengo mucha suerte con el proyector. Bueno. Básicamente, lo que Google Suggest hace, veréis, es darte sugerencias de palabras a medida que vas tecleándolas en el cuadro. De tal manera que si yo escribo Sevilla, por ejemplo, cada vez que meto un carácter, proporciona sugerencias de términos que podrías buscar y números de resultados que ya vienen asociados con ellos. De tal manera que si pongo Sevilla, Sevilla Spain, Sevilla FC, Sevillana, Sevilla Hotels, etc. ¿No? Lo que esto significa es que efectivamente ya cada vez más la web es un entorno programable que funciona como una aplicación, no es una colección de documentos almacenados en un servidor de manera estática y de manera cerrada. De la misma manera, hay dos importantes innovaciones tecnológicas, dos importantes elementos que están también cambiando muchísimo estas cosas, como son el RSS y las APIs. ¿Cuánto sabe lo que es el RSS? Sé que es una terminal. ¿Quién no sabe qué es el RSS? Porque es... Bueno, sí. RSS es un estándar de lo que se llama sindicación de contenidos, que es decir, que sirve para que cojas el contenido de una página web y lo puedas incrustar en cualquier otro sitio, puedas llevártelo a otro sitio. Es un estándar, por ejemplo, que se utiliza ya de manera masiva en los blogs. Entonces, en un blog como Elástico, por ejemplo, aquí tienes una opción de XML que pinchándola te llevaría un documento, que es este, que básicamente es una especie de versión destilada y concentrada de todos los contenidos de esta página. O sea, es un archivo que incluye todo el contenido, preserva todo el contenido que hay en la página. Es una manera, por decirlo de una forma, de guardar el vino y tirar la botella, para que ahora tú cojas el vino y lo vuelcas en cualquier otro recipiente o en cualquier otra receta y conviertas el vino en pastel, si quieres, pero preservando las características de él. Eso, con eso lo que significa, es, volviendo a la metáfora del enchufe, es que tú ahora puedes tener un enchufe de datos y cada enchufe es uno de los millones de blogs que hay en la blogosfera, o de medios de comunicación, o de cualquier sitio que utilice un entorno como el RSS. Puedes llegar, enchufar a él y coger el contenido de ese sitio y volcarlo a otro sitio donde puedes quedarte con parte de él, solo los titulares, donde puedes cambiar el diseño, donde puedes asociar incluso esos contenidos a otros contenidos multimedia que cambiarían en función de la evolución de esos contenidos, etc. Y en cuanto a las APIs, API es la inicial, son las iniciales de Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicación, y es lo que está permitiendo esta idea de que ahora los grandes servicios en Internet no son solo servicios, sino son plataformas de programación, entornos sobre los que puedes programar y hacer cosas con ellos. Cuando Google, por ejemplo, abre el acceso a su API, lo que te hace es que te permite coger un trozo de código que tú puedes meter en cualquier otro programa que tú crees y integrar en la manera en la que funciona tu programa, tanto la búsqueda, el proceso de búsqueda, como los resultados generados por ella. En el caso de Google serían resultados de búsqueda, pero en el caso de Amazon, por ejemplo, serían portadas de disco, portadas de libros, etcétera. Es decir, el hecho de que una API, un sistema que te permite acceder a los contenidos de una gran base de datos como las que generan estos servicios y integrarlos en una nueva aplicación, cambia de una manera muy importante la manera en la que nos relacionamos con estos servicios. Finalmente, otro concepto muy importante vinculado a esta idea de la web 2.0, el concepto de tags, de etiquetas o folksonomías. El concepto de folksonomía es una especie de manera de explicar de qué forma la taxonomía, es decir, la clasificación en categorías, contenidos y distintas y jerarquías, que siempre ha sido un proceso para especialistas y un proceso para expertos, se está convirtiendo en un proceso popular que surge por emergencia, es decir, que surge por la agregación de un montón de gente etiquetando y clasificando contenidos. Folksonomía es la manera de basar un sistema en esto, en tags, en estas etiquetas que te permiten definir todos los elementos que hay dentro de una base de datos y organizarlos a través de la manera de que toda la gente los etiqueta y los define de formas distintas. Estos son tres ejemplos de sitios que se basan en folksonomías, por encima de todos. Mi favorito, sin ninguna duda, es Flickr, que es un servicio para compartir fotos online, como algunos conoceréis. Flickr es un sistema que permite colgar fotos en la red, en Internet, y que cualquier persona pues las intercambie con otros usuarios. En principio, nada espectacular, nada especial, solamente a ver, una manera de almacenar fotos gratis en un servidor. Pero lo interesante de Flickr es que cuando la gente vuelca sus imágenes al servidor, añade etiquetas a cada una de esas imágenes, define esas imágenes a partir de una serie de categorías y puedes poner tantas categorías como quieras a cada imagen, de tal manera que si un usuario cualquiera, un guiri probablemente, ha hecho fotos de Sevilla y las ha etiquetado como Sevilla, es posible que las hayas equivocado también con otras cosas, como por ejemplo aquí, bridges, puentes. Con lo cual esta foto forma parte tanto de la categoría Sevilla como de la categoría fuentes, puentes. Y lo importante de eso es que el sistema crea un orden, una organización, a partir de la colaboración de todos los usuarios, de tal forma que no puedes ver solamente estas fotos de Sevilla, sino todas las fotos que toda la gente ha etiquetado como Sevilla, o como puente, o como España, o como cualquiera de las categorías más habituales que este usuario está usando. Y no solo este usuario, sino todos los usuarios organizando estas fotos. Pensad lo que estamos hablando acerca antes de los RSS y de las APIs. La gente está etiquetando todo esto a la vez que el sistema permite que cualquiera, al igual que en Google, integre la búsqueda de estas imágenes y los resultados de estas imágenes en cualquier otra aplicación, y que con el RSS puedas sacar estas imágenes, el contenido completo, y enchufárselas a cualquier otra cosa, de tal manera que tú puedes generar un RSS en Flickr, por ejemplo, que diga, dame solamente imágenes de grafitis, y yo estas imágenes de grafitis las voy a coger y las voy a enchufar en una nueva página web en la que van a aparecer de fondo de pantalla, por ejemplo. Esto crea una nueva orden realmente, la manera de relacionarte con estas estructuras. Otro ejemplo importante de taxonomía y etiquetas es Delicious, que es también otro de los servicios en auge, que es un sistema para bookmarks, o sea, es lo que se llama un sistema de gestión de bookmarks, donde muchos usuarios hacen favoritos, es decir, tienen una cuenta donde guardan sus favoritos, pero no solamente los guardan, sino que los etiquetan, de tal manera que cada enlace que cogen lo definen por toda una serie de categorías. Y una vez más, esto te permite acceder a todas las enlaces, todos los favoritos generados por toda una serie de gente, etiquetados de estas maneras, etcétera, etcétera. Voy a acabar con un último ejemplo que parece bastante sorprendente, bastante gracioso. 43 Things es una comunidad que, basada en la idea del etiquetado, que se plantea sencillamente una especie de base de datos o recursos sobre las cosas que quiere hacer la gente en la vida. Tú lo que haces cuando llegas y te sacas una cuenta es responder a esta pregunta: What do you want to do with your life? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y la defines como una serie de etiquetas. Y lo que ves en la portada son las etiquetas más usadas habitualmente por todos los usuarios de 43 Things. Y cuando accedes a cualquiera de estas etiquetas, ves a todos los usuarios que quieren, en este caso, comprarse una casa, y todas las cosas que esto... La gente que se quiere comprar casa también quiere casarse, tener niños y ver la aurora boreal. Y comentarios acerca de qué tal lo llevan, cómo va la cosa. Se convierte en una especie también de lenguaje de los grupos de apoyo, ¿no? Como si fuera una especie de gran comunidad basada alrededor de la idea de Alcohólicos Anónimos. Si toda la gente quiere comprarse una casa, puede hablar con otra gente que quiere comprarse una casa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando tenemos esta estructura que permite combinar todas estas fuentes de información en tomar todas estas maneras de clasificar, etiquetar y acceder a la información y combinarlas en nuevas y realizar nuevas combinaciones? Es decir, realizar cosas que ninguno de los diseñadores individuales de cada uno de estos contenidos había previsto, pero que porque la tecnología lo permite, porque ahora puedes coger algo que sale de una web y enchufárselo a algo que viene de otra web para crear algo nuevo, permiten hacer cosas completamente diferentes. Este es uno de los ejemplos, Housing Maps. Más interesantes del tipo de aplicaciones que son una aplicación, por decirlo de alguna manera, de libro de la web 2.0. Housing Maps es una aplicación que combina dos aplicaciones muy populares. Por un lado, los mapas de Google, y por otro lado, un servicio que se usa en Estados Unidos, un servicio online muy popular en Estados Unidos, que se llama Craigslist, que viene a ser como lo que sería aquí el Cambalache, más o menos. Es decir, un sitio de anuncios clasificados donde permite a la gente vender objetos, comprar objetos, etcétera, etcétera, y como también pasa aquí, sobre todo de una manera muy popular, buscar piso, alquilar piso, etcétera, etcétera. Entonces, la clase de idea que parece evidente que puedes hacer en una estructura como la de la web 2.0 es, ¿qué pasa? Si tengo por un lado un sitio que me da mapas de alta resolución de un país entero, y si tengo por otro lado otro sitio donde hay un montón de gente alquilando pisos y que incorporan las direcciones y los datos de estos pisos. Y ambos servicios tienen una API que permite programar ambos y permiten combinar los resultados de unos de otros. Pues tienes cosas como esto, como House Maps, que es una aplicación que sencillamente proyecta sobre un mapa de Estados Unidos estos datos sobre la gente que está buscando piso. Entonces, a ver si funciona, porque es clásico de las presentaciones que, como ahora el JavaScript no vaya a funcionar cuando tiene. Voy a probar en Firefox. Bueno, en cualquier caso, lo que Housing Maps permite es proyectar sobre un mapa detallado de cada una de las capitales americanas donde hay gente que está buscando pisos, cuáles son los datos de alquiler de esos pisos y cómo pueden localizarse todos estos datos, como digo, preceden de ese otro servicio, Craigslist, y se tiran sobre esta interfaz. Cuando hay veces que directamente en fotos tienen... No, y ya lo que es impresionante es esto. Y donde ya los tiras, no contra mapas, sino contra fotos de satélite. De tal manera que si aumentas el zoom... Sí, exacto, que con un poco de suerte puedes ver la foto aérea de la manzana en la que alquilan el piso y la foto de dentro del piso, combinando los datos que vienen cruzados desde dos servicios distintos. Si esto es gracioso, os voy a enseñar ahora otro que no es tan gracioso. Es Chicago Crime Map, que es un servicio que lo que hace es cruzar